presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre astronomía milenaria en los Andes septentrionales, las constelaciones, del investigador en tecnologías precolombinas Andrés Ayala Quinatoa, a propósito del quinto simposio de historia, intitulado El pasado, fundamento de una identidad colectiva, organizado por el Instituto Panamericano de Geografía. El mismo que se está desarrollando desde ayer y que concluye este día viernes 9 de noviembre en la Universidad Católica de Quito. Doy una cordial y fraterna bienvenido a un gran amigo del programa, a un joven investigador de este Ecuador de la mitad del mundo, al investigador Andrés Ayala Quinatoa, quien participará como ponente con este tema de importancia. Andrés expondrá en este simposio el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en la Universidad Católica de Quito. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y aportes, mi querido Andrés. Saludemos por el momento. ¿Sí? Saludos cordiales, muchas gracias por recibirme, Yumac. Solo un poquito te quiero contar, esta exposición fue esta mañana, entonces hoy concluye. Hoy concluye, perdón. Hoy les venimos a contar todas las bonitas noticias que te dijo que hoy estoy media despistada del tiempo y espacio. Claro, hoy es 9 de noviembre, queridos amigos. ¿Y cómo te fue en la ponencia? Me imagino que muy bien, gran aceptación. Increíble. Lo interesante es que traemos, como te contaba, es una maravillosa época para ser investigador. Ahora la tecnología te trae simuladores en donde tú puedes tener magníficos laboratorios astronómicos, observatorios en tu casa, y también puedes trasladarte a distintos puntos del mundo sin salir a través de estos mismos simuladores. Entonces, hoy día les quiero contar para que ustedes en casa descarguen estos simuladores gratuitos y experimenten acerca de cómo hacer astronomía milenaria en los Andes septentrionales. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se ha desarrollado el simposio en estos 3 días ya? Bueno, magnífico. Grandes ponentes, tengo entendido. El día de ayer pudimos escuchar al doctor Carlos Montalvo y al doctor Eric Dirdal, además de, primero que nada, tienen estos dos científicos tienen un interesante estudio en el área de Imbabura, en el área de los soles. Entonces ellos han comenzado a excavar en esta parte de Ibarra, creo, y han comenzado a descubrir un poquito de este pasado milenario de la ciudad. Entonces, el contarnos cuáles eran los tipos de cerámica que se utilizaban, la existencia de cuentas de oro, el por qué se creaba también hay un trabajo del doctor Díaz muy bonito sobre el manejo de la concha espóndilos acá, y ayer nos mostró un poquito de sus avances, o sea, muy, muy, muy lindo. Qué importante conocer nuestra memoria histórica, que es milenaria, queridos amigos, como siempre lo manifestamos en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y hay que conocerlo para sentirnos orgullosos y también aprender de esa tecnología que aportaron nuestras culturas y pueblos originarios. Y como dice Andrés, este joven investigador e hijo de una gran amiga del programa y una gran investigadora, arqueóloga, antropóloga, historiadora, curadora, que tiene el Ecuador entero. Y gracias a la doctora Estelina Quinatoa. Y obviamente esa semilla está dando esos frutos con su hijo, por supuesto que sí. Y siempre un saludo muy, muy fraterno a mi doctora Estelina, que la próxima semana esperemos a poder contar con su presencia, y ella siempre nos enseña muchísimas cosas. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos he contado. Hoy conoceremos sobre los conceptos de patrimonio cultural, gracias a Juan Acosta de la Corporación Procultur. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupechain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Vidacoche en la parte técnica y de control, y también al Diego Albuja. Bueno, también, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, usted puede bajarse su aplicación a través de su teléfono celular o de su tablet, el Play Store, y todo escribe con mayúscula Radio CCHD, y estás conectado hacia la excelente parrilla programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi Facebook personal, Yuma Ortiz, el Facebook de la radio, Radio CCE, el Twitter, @ Radio CCE. Bienvenidos, iniciamos con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El patrimonio cultural inmaterial es el ser de un pueblo. Podría definirse como el conjunto de formas culturales que se basan en la tradición y transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. La experiencia histórica incluye las tradiciones orales, costumbres, formas de organización, lenguas, música, bailes, rituales, fiesta, medicina, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como herramienta y hábitat. El patrimonio intangible es la memoria colectiva y representa la fuente vital de la identidad, filosofía, valores, código ético y tradiciones orales, lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria. La noción del patrimonio inmaterial o intangible prácticamente coincide con el de cultura, entendido en el sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, y que más allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Hay que destacar que la historia revolucionaria de un pueblo es parte fundamental de su patrimonio cultural intangible. La naturaleza de la cultura es dinámica por su capacidad de transformación, protegiendo su esencia y el ánimo que adquiere con los intercambios en que participa. Rasgo del patrimonio inmaterial cultural es el carácter irrepetible de sus elementos y nos alertan del peligro constante de destrucción, degradación y pérdida al que se encuentran sometidos ante el paso irreversible del tiempo, los fenómenos naturales y la acción del hombre. La recuperación y preservación del patrimonio cultural tiene un factor principal a destacarse: la responsabilidad moral hacia el futuro. Lectura del libro Cochasquí, el agua del frente de la mitad, del historiador y arqueólogo Lenin Ortiz. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical, pero quiero hacerles, reiterarles una invitación. Como ustedes saben, inicia la Feria del Libro de 2017. Esto va a empezar desde el 10 al 19 de noviembre en el Centro de Eventos del Bicentenario, al norte de la capital. Contará con el aval del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. La ejecución de la feria estará a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro, cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura y la escritura entre los ecuatorianos. En la misma estarán varios países invitados, uno de ellos, como les comentaba en el programa anterior, la República Bolivariana de Venezuela. Y en la misma se lanzará el libro Las Tesis Políticas del Comandante Hugo Chávez, del sociólogo Pedro Sazón. Gran amigo, por supuesto, de esta patria grande. Y esto será, reitero, el día domingo 19 de noviembre a las 19 horas en la sala de presentaciones del editoriales del Centro de Eventos del Bicentenario. Todos y todas invitadas. Bueno, nos vamos a un corte musical y nos vamos con el norte de nuestro país. con el grupo El Trencito de los Andes. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yari si, unda kuna, kaipa isto kuna ati, mujeres que con materiales para con alguna aplica si cansican la madre y con ellos los conozca y cansan con la que estaban ahí aquí con la música o sea con la cascanza. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Trazos de Nuestra Identidad y en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiterar la bienvenida al investigador en tecnologías precolombinas, Andrés Ayala Quinatoa. Justamente vamos a hablar sobre astronomía milenaria de los Andes septentrionales, las constelaciones. No olvidemos que nuestros pueblos originarios eran grandes medidores del tiempo. Tuvieron la capacidad primero de adaptarse a su medio ambiente y también de desarrollar tecnologías y desarrollarse también en la agricultura. Nuestros pueblos se desarrollan en los modos productivos en agricultura. Y para eso tenían que tener claro qué es lo que les rodeaba, el movimiento del sol, de la luna, de las constelaciones y de los astros, ubicarse en el espacio-tiempo donde estaban. Andrés Aez ha venido haciendo durante algunos años atrás varias investigaciones, recompilaciones y sobre todo poder adaptar y para poder adaptarnos y entender cómo funcionaba este camino de la medición del tiempo, la forma de astronomía que tenían nuestras culturas milenarias dentro de los Andes septentrionales y sobre todo en base también a las constelaciones. Y parte de esta esta evidencia podemos encontrarla en los vestigios arqueológicos, en las piezas de cerámicas de las diferentes culturas y tanto de la costa y de la sierra, sobre todo del norte de la sierra, ¿no?, de la sierra norte. Y quiero felicitarle, realmente es un trabajo que debe ser promocionado, difundido y al alcance de todo el nivel educativo, desde lo más guambritos para que tengan claro los grandes aportes que hicieron nuestras culturas y nuestros pueblos originarios. Y como siempre digo, queridos amigos, no tenemos 500 años de historia. Nuestra presencia en lo que es el actual territorio ecuatoriano viene muchísimo a más antiguo, más de 15.000 años, y cada vez los descubrimientos arqueológicos o los vestigios que se van descubriendo datan que es mucho más antiguo nuestro asentamiento en lo que es en la mitad del mundo conocido en actualidad. Felicitarte y agradecerte por estos grandes aportes, y ahí hago un llamado de atención al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación. Este tipo de trabajos y de investigación, que la mayoría de veces es con autogestión, ¿no?, con los propios recursos de los investigadores, deben dársele la oportunidad a que sean promocionados y que se publiquen estas investigaciones. E incluso también hay un video de esta investigación del Andrés Ayala Quinatoa que ustedes pueden bajársela a través del YouTube. Bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes, y qué chévere que seas ecuatoriano y que estés en esta línea de la evidencia y de la visualización de lo que representa ser de este espacio y tiempo, como siempre lo digo, del sol recto, de este país del sol recto, y que de alguna manera u otra eso nos da otra posibilidad de desarrollo, queridos, tanto en el mente como en el espíritu. Tenemos unos grandes potenciales, y lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora simplemente no se preserva. Mi querido Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y aportes, reitero. Muchas gracias, Yuma, qué amable eres al darme esa presentación tan linda. Y bueno, yo quiero contarles un poco de lo expuesto el día de hoy en el quinto simposio de historia organizado en la Universidad Católica. Efectivamente, Yuma, el pasado milenario de Quito es muy, muy milenario. Me gustaría empezar contándote acerca de las investigaciones de Jacinto Gijón y Camaño. Él determina que en la tercera glaciación toda la meseta o toda esta hondonada, la que ahora llamamos Quito, estaba bajo cero. Eso quiere decir que nosotros teníamos un gigantesco glaciar, y eso es evidente debido a la formación paisajística que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, en la quebrada del Cóndor Yechani, creo que es, esta que está subiendo hacia el Pichincha, tiene una formación de U muy característica de haber soportado un glaciar durante muchos miles de años. Entonces, yo quiero contarte que toda esta falla de Quito, que inicia en el norte en Catequida y termina en el sur en Tambido, en un punto estuvo totalmente cubierto por una capa gigantesca de hielo. No sabemos cuándo exactamente, pero Gijón también habla de una especie de explosión conjunta. Entonces explota tal vez el Ilaló, tal vez el Corazón, quizás todos al mismo tiempo. Lo que sí es cierto y evidente es que se crea una especie de efecto invernadero por esta emisión de gases a la atmósfera. Y explosión, y, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hielo cuando se calienta el ambiente? Se va a fundir, se va a derretir. Lo que nos deja es un remanente gigantesco, un lago del mismo tamaño de la hondonada de Quito. Entonces, lo interesante de este lago es que en el centro va a tener un islote, que en la actualidad nosotros le conocemos como el Panecillo, el Yavirajo, el Xunguloma. Bueno, hasta ahí la cuestión geológica, que está recontra que investigada, como ya había contado, creo que esto antes de aquí mismo. Así, en programas anteriores, la investigación de la sonoridad precolombina. Muy bien. Bueno, efectivamente, la doctora María del Carmen Molestina ya había hecho las investigaciones. Entonces, otra gran amiga del programa. Muy buena. Gran arqueóloga, investigadora, ¿no? Sí, una mujer muy fuerte. Entonces, la doctora María Carmen Molestina, en sus investigaciones en la Florida, determinando el pasado milenario de la ciudad de Quito, entonces ya podemos determinar que hay más de 1500 años de historia en estos asentamientos. Y de paso, ella realiza las investigaciones en lo que sería el aeropuerto, el antiguo aeropuerto. Determina que hay sedimentos, entonces sí había un lago. Y en el sur teníamos a Turubamba, ¿no? Tenemos el sitio de lodo, el sitio del barro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los primeros pobladores llegan a esta zona, a la mitad del mundo, digamos 15.000 años para no pelearnos con nadie, entonces se sientan sorprendidos porque esta forma larga que tiene la hondonada de Quito es similar a la Vía Láctea que tenemos en el cielo. Entonces, ¿te imaginas lo que es pararse y mirar en el cielo y mirar abajo en la tierra y ver lo mismo? Entonces el hombre decidió sentir que este era mágico. Y bueno, supongo que alguien se paró. Si tú que vives en Quito, seguramente encontrarás que desde el sector de Monjas miras hacia el Ichimbía y te va a parecer que es un colibrí grandote. Entonces, este colibrí grandote, no solo para mí, sino para cualquier ser humano, debió haber sido atractivo. Y de pronto, este ser humano decidió colocar su casita en esta cima del Ichimbía. Estamos realizando esto. Y dijo, bueno, como yo quiero levantarme temprano, por lógica simple, voy a colocar la puerta hacia donde sale el sol. Entonces, el momento que comenzó a salir el sol, se iba a dormir y salía el sol y entraba su rayito, ¿no? Supongo. Entonces un día supongo también que le dijo a su esposa, oye, hoy día el sol va a salir por el nevado que está más hacia el sur. O sea, lo que nosotros tenemos en el Antisana, creo que es, ¿no? Perfecto. Y entonces la mujer dijo, seguramente, no te creo. Vamos a ver. Y al siguiente día, efectivamente, nace el sol por el Antisana. Transcurren 3 meses más, transcurren estos 3 microciclos, y entonces este habitante milenario de la zona de Lechimbía le dice a su esposa, oye, te apuesto que mañana va a nacer por el Chacana el sol. Dice, ¿pero qué no nacía por el Antisana? No, es que mañana van a ser por el Chacana. Entonces, los días de los equinoccios, estamos hablando del 22 o 23 de marzo, o el 22 o 23 de septiembre. Y empezaban a comprender el movimiento, la rotación tanto del sol, cómo y se iba moviendo el sol. ¿Y eso qué les determinaba, mi querido Andrés? Bueno, permítame, déjame contarte este ciclo, ¿ya? Uh-huh. Pasan 3 meses más y le dice a su esposa este señor, oye, te apuesto que mañana nace por el Cayambe. Dice, pero si ya estaba en el Chacana y ya estaba en el Antisana, ¿y mañana me dices que va a salir por el Cayambe? Sí. Y efectivamente, el día 22 o 23 de junio, te van a nacer por el Cayambe el sol. Entonces, esto sucede durante muchas generaciones, miles de años, y no solo con el sol, con la luna y con las estrellas. Determinando en el Chimbía, bueno, en todos los Andes, un observatorio muy interesante para hacer la práctica de hacer astronomía en los Andes milenarios. Y hoy día les quiero contar cómo hacerla en su casa, cómo contarles a sus guaguas de cómo hacer astronomía milenaria. Entonces, supongo que si estamos escuchando, estamos en vivo ahorita, esperemos que por favor nos escuchen en los programas pregrabados, y ahorita les voy a dar la receta. No, estamos en vivo, mi querido. Allá. Los trazos de nuestra identidad se transmite en vivo y en directo. La gente nos puede escuchar y ver al mismo tiempo. ¡Qué genial! ¡Qué lindo! Qué y en todo el mundo. Buenísimo. Entonces, mis amigos, vayan hacia el Google y busquen el motor Stellarium. Les deletreo Stellarium. Stellarium. Entonces, ustedes van a ingresar a una página que les va a permitir descargar un simulador. Les va a dar un planetario virtual. Y es muy importante que cada niño tenga un planetario virtual en su casa. Yo creo que en el siglo XXI negarle este tipo de cosas realmente ya es atentatorio. ¿No? O sea, qué lindo poder tener esa maravilla. Entonces, descarguen el estelar. ¿Dónde estamos ubicados y la importancia de vivir en este país y cómo se fue desarrollando esa medición del tiempo para calendarios tanto lunares y solares, y esto le servía obviamente para los ciclos agrícolas de siembra y cosecha, porque tienen relación directa con eso? Exactamente, muy bien. Bueno, entonces, no, por si acaso a mí este radio no me está dando nada, pero es un simulador gratuito y que me ha funcionado bastante bien. Totalmente gratuito para PC, nunca lo he usado para Mac, creo que para tal tiene un costo, pero creo que casi todos podemos llegar a una PC. Entonces usted se va a descargar este simulador de Stellarium y va a poder tener la primera opción. usted va a poder escoger entre si usted mira las estrellas de manera azimutal, el término implica que es con dirección directa al norte, como tenemos nosotros nuestros mapas, o si no, ecuatorial. Y vamos a colocar en la parte de arriba al oriente, que es por donde sale el sol. Entonces, mágicamente con este estelarión usted se va a dirigir hasta el sistema de tiempo y le voy a pedir que por favor se coloque en el año nuevo andino. El año nuevo andino va a ser el equinoccio de marzo, que es el día 20. 22. Bueno, esto se va a mover, ¿no? No tiene una fecha fija entre 20 y 22, ¿verdad? Sí, y dentro de unos 500 años va a ser el 23, creo. Entonces se va a mover. Ahora, esto es muy interesante, Yumel. La primera pregunta es, hoy día es 9, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y hoy es 9 de noviembre del 2017. Y la pregunta es, ¿por qué es 9 de noviembre del 2017? ¿Ya? ¿Por qué es? Porque así lo ha dicho el Papa Gregorio. Nosotros estamos utilizando el calendario gregoriano desde el siglo XVI, me parece. Y este era un sistema para estandarizar el tiempo. Porque antes cada quien y cada pueblo y cada ciclo cuenta cada el tiempo desde... territorio y continente, así es, ¿no? Y claro, Gustavo Villasamín, otro gran investigador del movimiento solar y un arqueólogo y antropólogo, realmente ha dicho que es totalmente errado el calendario gregoriano y que realmente no encaja dentro de nuestro movimiento lunar y solar y que da, como debería ser un calendario andino. Bueno, sí, exactamente. Ahora, justamente basándonos en las grandes investigaciones de este gran trabajo de Gustavo Villasamín, si comenzamos a desarrollar, nosotros a preguntarnos cuándo mismo es que es el mediodía. Exacto. Y el Gustavo te dice, son las 12:20, y vos dices, no, pero no son las 12. Él dice, no, son las 12:20. Y efectivamente, como nosotros estamos en la mitad del mundo, nosotros deberíamos regirnos por el sol. Entonces, el sol se coloca el día del solsticio, perdón, el día del equinoccio, el día del sol recto, y a las 12:20 es donde se elimina la sombra. Pero si sigues haciendo un análisis más minucioso y sigues mirando fino, Gustavo Villasamín descubre que el sol se mueve en tetradas, o sea, cada 4 años realiza un movimiento de un ciclo. O sea, imaginémonos que se va a mover durante el 2017 a una posición, 2018 un poquito más a la derecha, 2019 un poquito más a la derecha, 2020 un poquito más a la derecha, pero el 2021 regresa a su posición inicial. Qué loco, ¿no? O sea, hay 4 años y cada 4 años ves cómo se va moviendo. Vuelve a su mismo ciclo. Entonces, sí, lo que tenemos que tener en claro es que nosotros vivimos dentro de un montón de movimientos cósmicos. Para entenderlo, la Luna se mueve alrededor de la Tierra se mueve alrededor del Sol, el Sol se mueve alrededor de la galaxia se mueve alrededor del universo. Y esta configuración es loquísimo. Entonces te pones a pensar, ¿no? Qué magnífico es este milagro de estar vivo, porque las masas en el cosmos son tan gigantes y nuestra forma de pensar, nuestro tiempo es tan chiquitito que a uno sí le hace reflexionar sobre la pequeñez del ser humano y primero sobre la grandeza del universo. Y esto debieron habérselo sentido también los seres prehispánicos. Así es, totalmente. Pero bien conscientes, imagínate, con toda la conexión directa. Y por eso ese respeto y esa relación a la madre naturaleza, a su entorno, y obviamente hacia los seres humanos, porque también dependía la sobrevivencia y la subsistencia en este espacio de la Tierra, simplemente. Perfecto, claro. Toda la economía, la subsistencia, la supervivencia de cada pueblo dependía del entender cuándo iba a llover, cuándo íbamos a cosechar, cuándo iba a haber sequía. Ahora nosotros, en el siglo XXI, gracias a estas comunicaciones cada vez más digitales, gracias a las redes sociales... gracias a los acueductos, gracias a los viaductos, gracias a estos todos, comodidades que llamamos modernidad, ya no necesitamos ponernos de estar pendientes de las señales que te van emitiendo, diciéndote, oye, ve, va a haber sequía, va a haber inundaciones, viene un gran terremoto, va a explotar un volcán, oye, pilas, o sea, sino más bien ahora confiamos en las alertas del gobierno y con eso nos sentimos un poquito más tranquilos. Pero son formas y construcciones de pensamiento. Ahora bien, cada uno de estos ciclos, o sea, estamos hablando del 22 de marzo, que sería el inicio de este gran ciclo solar. Imaginémonos que nosotros vivimos en el centro del planeta Saturno, y que Saturno está rotando como la Tierra. Entonces lo que nosotros vamos a ver es los anillos de Saturno pasar y pasar y pasar. esta analogía es lo que nos está pasando a nosotros con la Vía Láctea. Ajá. Entonces es como que viviéramos dentro de un gran anillo que va girando, y en sus cuatro extremos los cuatro puntos estos, los dos equinoccios y los dos solsticios. Y recuerda que en cada giro cambia la estación, entonces la cantidad de agua, la cantidad de luz, cuando se amanece más temprano, se amanece un poquito más tarde, porque estamos en el centro. Entonces en el centro del mundo es 12 horas completas de sol. Eso básicamente. No, qué importante, y sobre todo para ir entendiendo. A veces de pronto se nos complica entender si una diagramación o una visualización. Es por eso que yo reitero la invitación antes de irnos al segundo corte musical y al corte cultural promocional, mi querido Diego. Quiero que por favor invites cómo pueden bajarse, qué título tiene en YouTube para este excelente trabajo y poder entender más sobre la astronomía milenaria de los Andes septentrionales y todo lo que tiene que ver con las constelaciones y todos los ciclos de lo que estaba hablando el Andrés, tanto de equinoccios y solsticio. En qué épocas tenemos equinoccios, qué épocas tenemos los solsticios y cómo va a determinar el movimiento del Sol y de la Luna. Gracias, Yuma, tú siempre amable, siempre ayudándonos a nosotros los productores y los gestores para poder comunicar lo que hacemos. Por favor, amigos y amigas, síganos en nuestra fanpage. Estamos en Facebook como Tratos Marketing y Publicidad. Ahí estamos colgando todos los videos que se están realizando totalmente gratuitos dentro de las licencias académicas. Por favor, aprenda cómo suena un pututo, cómo suena una quipa, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven las constelaciones. Y si es que usted quiere utilizar la red de YouTube, por favor, busque los instrumentos del calendario lunisolar en los Andes septentrionales, y también comparta sin miedo, piratee por favor, porque nosotros estamos con una bandera de lucha de que se entienda de que los saberes ancestrales son eso, son saberes, son ciencias que son perfectamente replicables y que se pueden enfrentar. Es parte de la transmisión del conocimiento, y así era como transmitían el conocimiento de generación en generación. Vamos a irnos a nuestro corte, mi querido Diego, y nos vamos ahora a Bolivia, y nos vamos con un cantautor maravilloso que es el Papirri, Manuel Monroy, que estuvo de agregado cultural muchísimo tiempo acá en el Ecuador de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, y la canción se intitula Un Boliviano en Chile, Mar para Bolivia. Vengo del mar, traigo sones de mulatas, arena y cal. Pintan cielos los delfines, todo está en paz. Caballitos de marfiles, conchas de sal. Aire limpio, alpargatas, las olas cantan sueños de piratas. Alcatraz. Un boliviano en Chile viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar porque tengo arenas en las patas. Traigo toallas y sanguches, soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, Martí. Tengo el corazón de fuego, soy de la paz. Ya que el mar se vuelve cielo, me hace temblar. Qué bonito que sería verla bailar. A mi comadre Sabina, un guaño en el mar.

originarias, prehispánicas, precolombinas, de tener esa conexión y todo lo que nos ha estado relatando en base a la investigación el Andrés Ayala Quinato, investigador de tecnologías precolombinas, y que tenemos evidencias e incluso en las iconografías de las cerámicas, y que tú has tenido acceso a algunas reservas de varios museos, entre esos el de la Universidad Central, y me comentabas por interno, mi querido Andrés, que es uno realmente de los museos donde se tiene la recopilación y una reserva importantísima y que está a la disposición de los ecuatorianos. Hay que visitar esos museos y que podemos darnos cuenta, así como las reservas o los museos, porque has tenido acceso gracias a María del Carmen Molestina, ¿verdad?, donde han sido estos custodios de nuestros bienes arqueológicos patrimoniales, no como un negocio o como coleccionista, sino la recuperación. Esa es la visión de la arqueología social, ese resguardo de los bienes arqueológicos patrimoniales, ¿verdad?, para que puedan ser transmitidos y puedan ser visualizados para que usted los conozca, ¿no? Y tú tuviste un gran acceso entre eso de la investigación que hiciste de la sonoridad precolombina en base a todo esto de la astronomía y de qué culturas un poco podemos ver esta importante evidencia de la forma como estaban ubicados y el movimiento lunar y solar para establecer este calendario lunisolar que ya existía en nuestros antepasados. Gracias, Yuma, muy bien, te agradezco mucho por recordarme. Quiero expresar un profundo agradecimiento a la Fundación Saldumbí de Rosales por habernos dado el acceso a su fondo, y también un profundo agradecimiento a la Universidad Central, en su Facultad de Filosofía y Letras, a su decana, una gran investigadora, una señora muy, muy capaz, con una visión muy linda, a su director de escuela y a los custodios, al custodio del museo, Antonio Santiana. Bueno, como te contaba, Yuma, este es el primer museo del país, nace con el nombre de Museo Antropológico del Ecuador, nace a inicios del siglo XX por orden de Isidro Ayora. Te cuento que Jacinto y Gijón y Camaño le comienza a dotar de infraestructura y llama a Max Uhl. Max Uhl, este famoso arqueólogo alemán, llega acá por pedido de este museo. Entonces, este es el único museo que tiene un contexto arqueológico, es decir, arqueólogos certificados, investigadores, realizaron sus investigaciones y trajeron estos objetos como constancia de sus procesos investigativos. Y todo esto está en la Universidad Central y es totalmente gratuito. Con respecto a las constelaciones, mira, el calendario lunisolar aparece en absolutamente todas las culturas, en todos los horizontes. Así es. O sea, es la ventaja de vivir exactamente en el punto 00. Entonces, este atravesar de oriente a occidente del sol, que va a pasar por justo la mitad del cielo, el fondo del cuerpo cóncavo, la tableta que utilices, cualquier herramienta o instrumento para medir el sol dentro de los equinoccios, se va a repetir. Entonces, los diseños Puruás se repiten en los diseños de Imbabura, en los diseños Valdivia, todo se va eclosionando. Y sobre todo, también dentro de del video que justo comentabas tú, del trabajo que has hecho audiovisual también, ahí tú vas a poder ver sobre todo de las culturas del norte, ¿no? Del Carchi negativo, del Carchi, ¿verdad? Y cómo la iconografía, cómo se evidencia, y justo en ese video ustedes van a poder ver cómo transmitían nuestros antepasados, ¿verdad?, en nuestras culturas precolombinas, justamente los movimientos para ubicarse en el espacio y el tiempo y poder entender, dejaron plasmado ahí justamente dentro de la iconografía arqueológica. Efectivamente, estamos hablando de piezas patrimonio, piezas mapa, piezas biblioteca, porque las marcas que en algún momento funcionaron solo como estética, así realmente es, tenían un lenguaje y un diseño y un discurso, una razón. La memoria, el diseño, ¿no?, quiere decir que es la respuesta específica a una necesidad. Entonces, cuando se construyó el diseño de esta compotera o si quieres en la costa, Jama, por ejemplo, ya creo que un nivel de estilización ya demasiado avanzado. Pero si retrocedemos un poquito más, en el video lo que vamos a poder apreciar es otra de las culturas que tienen una riqueza gráfica lindísima, que es toda la zona pasto. Es Tuncahuán, así es, Tuxapia, todo lo del Carchi, tal, ¿no?, hacia el norte. Que ahora se recorre como, o sea, describe como la parte de la Sierra Norte, así de simple, ¿no? Uh-huh. Bueno, como respecto al tiempo les quiero contar así rapidísimo, pero si es que el sol se va manifestando en estos cuatro puntos, en estos dos equinoccios y en estos dos solsticios. Hay dos equinoccios y dos solsticios. ¿Ah, sí? Los dos equinoccios, ¿en qué fechas, mi querido, para recordar? El año nuevo andino inicia en este 2017-2018 el 22 de marzo. Ya la siguiente fecha mágica, vamos a un solsticio, sería junio 22 o 23, que sería el Inti Raymi. Para el 2017. Ajá, así es. Y luego seguimos, vamos al 22 de septiembre, exactamente, bien, que sería el año nuevo femenino. Ya en todos los ciclos de regreso. Y sería otro solsticio, ese... Otro equinoccio. Otro equinoccio, perdón. Ajá. Y luego vamos al otro solsticio, que sería regresar hacia el extremo norte, hacia el extremo sur, perdón. Y estamos hablando del Kapak Nyan. Y es un solsticio de invierno. Entonces, que sería en diciembre. Así es. En el mes de diciembre. Solsticio, ¿no?, de verano, solsticio de invierno. Y los dos equinoccios en marzo y septiembre. Ahora, eso es muy interesante porque... nosotros estábamos comenzando a conversar esto con Gustavo Guayasamín y nos damos cuenta de que está el mediodía civil son las 12, pero el mediodía solar son las 12 con 20, el sol ya no hace sombra. O sea, tampoco tendríamos que dejarnos del calendario gregoriano, de la ubicación, y ¿me entiende? Por eso es importante que ustedes vean este video, sí, para que tengamos mejor comprensión, porque de pronto dices, bueno, un poco perdido, porque claro, estamos occidentalizados dentro del calendario de la ubicación, y ya hemos perdido esa cuenta de la ubicación. Acuérdense, los papitos, los abuelitos antiguamente decían, no, ya es mediodía, y solo miraban al sol. Esa es la memoria genética, es la memoria genética, ¿no?, que de alguna manera es de la parte ancestral. Y en muchos de los casos en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Cochasquín, aunque ya los comuneros, los viejitos, los abuelitos, que sabían, es a través de las cabañuelas o la ubicación desde un sitio de las pirámides, ¿no?, del sector de Cochasquín, miraban hacia el Cotopaxi y se fijaban, por ejemplo, de las cochas de agua y de las cochas de viento que se forman en el Cotopaxi, y eso les determinaba, en base también a la posición del sol, ¿no?, qué época de lluvia y qué época de verano, o sea, de sequía, no de sequía, de verano, donde no iba a llover. Entonces, todavía se sigue manteniendo, pero claro, yo cuando en las investigaciones o cuando les pregunto cotidianamente, me dicen que con el cambio climático ya no es tan exacto. Pero lo importante de esto es que tengamos en cuenta la capacidad de nuestras culturas precolombinas, de nuestros pueblos originarios, de medir el tiempo. O sea, eran grandes astrónomos por naturaleza, y como lo dijo Andrés, eso le determinaba la sobrevivencia, la subsistencia y desarrollarse, esa capacidad de desarrollarse para que todavía podamos estar acá. Así es, mezcladitos o no, pero por eso mismo, ¿no? Los grandes astrónomos occidentales, Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson, coinciden en algo, que el ser humano no es el animal más fuerte, no es el animal más rápido, ni en muchas cosas no somos del más, pero sí tenemos una capacidad asombrosa, que es la de saber captar los patrones, de entender los patrones. Y además también somos bastante registradores. Nosotros creemos que lo último que sucedió, digamos, en la octava casa de Acuario, cuando la luna llegó a este sol, probablemente vuelva a suceder lo mismo cuando regrese la luna a la octava casa de Acuario. Entonces la gente comenzó a registrar qué es lo que pasaba con cada uno de estos movimientos estelares y qué es lo que sucedía con su sociedad. Ahora, esta parte es importante. Este cambio de las 12 y 20 se va moviendo porque la Tierra pierde o gana tiempo en base a los movimientos terrestres. Antes del terremoto de Japón del 2013, el mediodía eran las 12 con 17. Mira tú. Entonces fue tan fuerte que claro, nos dio 3 minutos más o 3 minutos menos. De acuerdo a la ubicación, ¿no? Hubo una variación terrible dentro de la órbita del planeta. Entonces, si es que todo es un convencionalismo y todo se está moviendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Diego. Primero que nada, me pareció increíble y muy poco coherente el hecho de que no haya una investigación tan básica como, si ya entendemos la importancia de los dos solsticios y de los dos equinoccios, porque a nadie se le ocurrió qué sucedía cuando aparecían las primeras estrellas de estos 4 días mágicos, como yo les llamo. Uh-huh. Entonces estuvimos comenzando a buscar, y el secreto es averiguar cuáles son las primeras estrellas, cuáles son los primeros puntos luminosos dentro de estos días. Entonces yo les voy a invitar a los que ya se hayan bajado el Stellarium, o a los que no, cuando se bajen el Stellarium, que vayan con el tiempo y van a encontrar, de acuerdo a mi investigación, que llegarán a las 6:25 y será, los rayos del sol empezarán a disiparse y vendrán las primeras estrellas. Esta noche, en el centro mismo del cielo, vamos a encontrar una cruz. La Sagrada Cruz de Quito. Del sur. No, esto es otra. ¿Ya? Esta es la cruz de Antonio Guinatoa. Y esta es la cruz, esta es la forma que genera para nosotros un sistema cultural propio. No la Cruz del Sur, no del Hombre y el Guerrero del Norte, sino la cruz sagrada que se genera aquí. Y en el centro de esta cruz sagrada va a estar atravesada la Vía Láctea, que es como una mancha blanca que existe dentro de esta oscuridad que nosotros llamamos cosmos. Y en la intersección de esta cruz, Antonio Guinatoa por mí bautizada, y la Vía Láctea, vas a encontrar al jaguar. Este jaguar que ha estado acompañándoles en todas las culturas, en todos los horizontes. Y bueno, si se pierden, simplemente busquen la nebulosa de Rosetta, y ahí está el ojo del jaguar. La mancha oscura dentro de la claridad que se genera en la Vía Láctea es la constelación que se está buscando. Voy a ir rapidísimo a la siguiente fecha. Sí, porque ya tenemos que ir cerrando, mi querido. Listo, el 22 de junio, ya, este solsticio de junio, lo primero que va a aparecer es precisamente la Cruz del Sur. Ahí sí la cruz. El 23 de junio en el centro de esta medición de astral va a ser la Cruz del Sur. Si vamos al siguiente equinoccio, que sería el equinoccio de septiembre, lo que va a aparecer es el triángulo que yo llamo Molestina. Es un triángulo muy grande. Y en el centro de este triángulo, en cambio, el mono. Que nota, ¿no? Y por eso de alguna manera también plasmaban dentro de las iconografías esas simbologías que tenían toda esa relación. Y luego, ¿y en diciembre? En diciembre tenemos en cambio la constelación occidental de Casiopea, pero en la mancha encuentras al hombre y la lanza, o el gran guerrero. Por eso toda la zona norte quizás está llena de danzantes o guerreros, son hombres con un palo o una vara muy muy larga. Ahora, recuerda que cuando el mono llega era muy importante y traía la lluvia, y trae las lluvias para todos los Andes. Cuando se comienza a investigar la Florida, encontramos un prendedor con forma de mono en la mitad de los Andes septentrionales. Qué y no increíble. Se entendía la relación. Bueno, esta es. Gracias por darme chance. Qué maravilla, mi querido Andrés, siempre, y felicitarte, y sigue adelante con las investigaciones y siempre tennos al tanto. Estoy por terminar, siempre un correcto pensar, y quiero realmente, se me fueron, toda la gente que se ha comunicado felicitando y agradeciendo por las investigaciones que estás realizando y hayan cogido este punto de información para que se conecten, y también muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado a través de los WhatsApp. Soy una ingrata, nunca les leo todos los datos. Bueno, también al José que se ha conectado, a la Hipatia, a la Tania Barahona que está siempre, al Juan Ascosta, también tengo a Berenice, tengo al Fernando Salme, muchísimas gracias, pero tengo que cerrar. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y como decía Lenin Ortiz, que un pueblo sin pasado, sin memoria y sin historia es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Cayacama, nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Gracias, querido Diego y Pancho. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.